Hola, bueno, yo soy Ana Petersen, soy ingeniera agrónoma. Yo estoy en Sembradores de Agua porque estoy muy preocupada por la situación ambiental y cómo usamos nuestro mundo. Sembradores de Agua es una muy interesante propuesta ambiental de reforestación de bosque nativo de altura en el Cerro Champaquí, el punto más alto del cordón montañoso principal de la provincia de Córdoba. Considerada la segunda maravilla natural de Córdoba, el cerro o monte Champaquí significa, en lengua comechingón, agua en la cabeza, es decir, agua en la cumbre. Ana Lund Petersen, a quien acabamos de escuchar presentarse, es ingeniera agrónoma y, con sus saberes técnicos, acompaña a vecinas y vecinos del Valle de Calamuchita que en conjunto con distintas organizaciones no gubernamentales vienen trabajando para volver a poblar con tabaquillos el Cerro Champaquí. El proyecto Sembradores de Agua surge para dar respuesta a una inquietud o proyecto en realidad que es anterior a nosotros, que surgió de la mano de una persona que se llamaba Gabriela Villalba y trabajaba para la empresa Alto Rumbo. Gabriela lamentablemente fallece en un accidente de autos y la empresa, por diversas razones, no puede continuar con ese proyecto hasta que el año pasado, de la mano de Mariano Garzotti, surge la posibilidad, la intención de resurgir ese proyecto y decide formar este grupo que fue surgiendo principalmente de vecinos de Calamuchita. Mi nombre es Mariano Garzotti, soy guía de montaña, socio fundador del Turrumbo, integro el proyecto de restauración ambiental de forestar con tabaquillos en la zona del Champaquí. En Córdoba, como en casi todo el mundo, las montañas son el origen del agua dulce que necesita el humano y la naturaleza para vivir. Y es en los ríos y arroyos de Calamuchita donde nace el 50% del agua que se usa en Córdoba. ¿Pero por qué es tan importante un bosque de altura? A más altura, más nubes. Los bosques de altura captan esta neblina absorbiendo esa humedad. Sin vegetación ahí, es agua que se pierde. En síntesis, sin árboles no hay tierra, y sin tierra no hay modo de retener el agua. Se empezó todo con un primer viaje con los alumnos de IPEA de Almafuertes, que ya estaban produciendo tabaquillo. Entonces, bueno, se fueron juntando voluntades. Estaban esos alumnos que necesitaban llevar a un lugar definitivo su cultivo y la inquietud de Mariano de continuar con el proyecto de Gabriela Villalba. Llevaron esos tabaquillos a la clausura en el puesto Luna. A partir de ahí se volvió a ir con un grupo más grande, esta vez de adultos y voluntarios. Se volvió a hacer una cumbre y una tarea de restauración, también plantando y arreglando cárcavas, que es otra de las tareas en la restauración. Las tareas van desde la siembra del tabaquillo. Este año hicimos recolección de semillas en enero, febrero, y ahora estamos en todo el proceso de producción de los plantines, que bueno, quedó un poco interrumpido o complicado por el tema de la cuarentena. Para empezar con la restauración necesitamos sí o sí tener una clausura, tenerlo alambrado, porque los árboles al principio son muy vulnerables a ser comidos por el ganado que hay allá arriba, vacas y ovejas principalmente, y entonces hay que mantener afuera los animales, y para eso lo primero es alambrar. El año pasado, con todas esas acciones, se sembraron alrededor de unas 300 plantas de tabaquillo, y nuestro objetivo para este año es plantar 1000 árboles, es nuestro compromiso, y estamos haciendo todo lo necesario para lograr ese compromiso. Toda la producción de plantines se va a llevar para el área a partir de septiembre-octubre. Todo va a depender también de cómo siga esta cuarentena y las regulaciones, y la idea es ir acompañando todo el proceso con educación ambiental, concientización, y llegar a los niños, a las escuelas y a distintos ámbitos para contar lo que estamos haciendo y reforzar la importancia que tiene la restauración de los bosques de altura de la provincia de Córdoba. Todo es a pulmón hasta por el momento, muy comprometidos todos y muy entusiasmados con el proyecto, así que estamos abocados al 100%. Para contactos, para acercarse a ayudarnos, tenemos una página de Instagram y un Facebook, y todo tipo de ayuda es bienvenida. Necesitamos desde ayuda económica hasta ayuda voluntaria para ir a trabajar y va a haber que ponerse a alambrar, así que a clavar postes en el suelo en cuanto la situación de la pandemia nos lo permita, así que todo el que se quiera sumar es bienvenido. Las sierras son sin duda el tanque de agua de esta provincia y de su preservación dependerá que lo siga siendo. Convencidos de lo que estamos haciendo y de que vamos a dar vuelta a la situación. Poder ayudar a lo que tanto queremos, que es por ahí nuestro medio ambiente, nuestro champaquí, nuestra montaña, nuestro Córdoba, nuestro agua y nuestra sociedad. Así que los invitamos a participar de este proyecto, este sueño que tenemos todos juntos, que es Sembradores de Agua. Te esperamos. Desde nuestro aire serrano y comunitario, reportamos para toda la red Farco, Radio Comunitaria El Brote.